toda la noche. Yo que comprendí lo que no decías las otras veces. Me enamoré de ti, porque la calle vas todas las noches. Siento viento en el aire. Dime que me enamorarás. Dime que me enamorarás.